Radio Kermés desempolva los discos del baúl encontrado en el altillo del abuelo melómano, menospreciado por su familia por pasarse el santo día escuchando sus inmaculados vinilos. Un disco, dos caras, media hora. Vinilo, la música que ya nadie escucha. Una idea brillante del negro compadre, llevada torpemente a la realidad por Pablo Aymar y Juan Idepián. Vinilo, sonido crudo, sin conservantes y en estado original. Hola, otra vez por acá, intentando que escuchemos juntos un disco de principio a fin. Pero no cualquier disco, sino un disco de vinilo, o mejor dicho, un disco gramofónico. Que no deja de ser un medio de almacenamiento masivo de música, y de música analógica. Igual que el cassette, pero con un sonido 10 veces mejor. Y es por eso que este programa no se llama cassette, se llama vinilo. Y sale por Radio Kermés en el 106.1 de tu día. Unos jóvenes apadrinados por Andrés Calamaro editaban su primer disco en el año 1987. Estos talentosos y desconocidos músicos eran en voz y en guitarra nada más y nada menos que Palo Pandolfo, en el bajo Federico Gasorracián, Claudio Fernández en batería, Alejandro Varela en guitarra, Fernando Colombo en saxo y Gustavo Campana en teclados. Hoy vamos a escuchar el primer disco de Don Cornelio y la Zona, que se llama igual que la banda, Don Cornelio y la Zona. Este disco, que a pesar de estar anclado en la década de los años 80, fue el punto de partida de la música alternativa de los años 90. Bandas como Peligrosos Gorriones, Los Brujos o Pequeña Orquesta Reincidentes y toda una oleada de bandas de lander que surgieron posteriormente se lo deben a este disco. Se lo deben al animarse a encarar proyectos provenientes de lander y sin ser músicos consagrados. El disco de Don Cornelio cuenta con temas que son muy conocidos. Por ejemplo, Tazas de Té Chino o El Rosario en el Muro, que son dos temazos. Pero hay uno que hoy ya es un clásico del rock nacional. Y es, además, el primer tema del disco. Y se llama Ella Vendrá. Ya vendrá, dicho no, no me pegué. Toma mi cable, ya no me hables. Busca una conexión. Proyectada, oh mi amor, no te estrelles, no me ves, no te estrelles a mi lecho, no, no me pegué, yeah, yeah. Toma mi cable, un Dios amable, busca una conexión. Un baúl, un testigo, una explosión. Un azul, un marino, una inyección. Una luz, un destino, sensación. Canción, oh, un baúl, un testigo, una explosión, oh, un azul, un marino, una inyección, un sentido, conexión. El punto máximo de Don Cornelio lo podemos ubicar en el año 1988, cuando fueron teloneros de Iggy Pop, en el estadio de Obras Sanitarias. Y además editaron su segunda placa, Patria o Muerte. La banda no iba a quedar conforme con la producción del Salmón, Andrés Calamaro. Diría Pablo Pandolfo por entonces que, y con solo 23 años, que su voz le sonaba muy maricona. Pero también más tarde se retractaría diciendo que lo volvió a escuchar y que le pareció maravilloso. Parado aquí,

mañana la calle tembló. Destruir tu cuerpo es liberación. Un rosario en el muro, que me habla, no entiendo al señor. Un rosario en el muro, no. Tres escalones y tus recuerdos, cuatro escalones y el viento. Ey. Si ya estás en la azotea, salta. Si ya estás en la azotea, salta. Si ya estás en la azotea, salta. Si ya estás en la azotea, salta. Después de esta vida loca, ¿para qué seguir? Este disco, que musicalmente tiene mucho de la escena del rock de los años 80, toma bastante distancia, o toma distancia de los estilos musicales de, por ejemplo, Soda o Virus, pero sabe captar muy bien la oscuridad del New Wave de bandas como Sumo o Fricción. Un buen ejemplo de esto es el tema La Luz, de La Cara Roja. Toda luz en mí. espejo besando el vidrio. Vinilo, discos en serio, discos de verdad. Doble de ayer. Don Cornelio consiguió en este disco un equilibrio entre el rock y el pop, pero esa armonía no la continuaron en el segundo LP que se llamó Patria o Muerte. El poco éxito de dicho álbum y la crisis económica que vivía el país por aquellos años hacen que la banda se disuelva en diciembre del año 1990. Vitrola a gogo, tocando y tocando. Pozo guerrillero irascible, bombardeando, bombardeando. Demostró el pavor de una manera peculiar. Resortes de sillón de casa familiar. Antigua Kalimba, antigua, antigua Kalimba. Escudo tarado, espadas cruzadas contra la pared. Una vitrola a gogo, tocando y tocando. Pozo guerrillero y así ve, bombardeando, bombardeando. Lugar teniente cabizbajo, doctor en medicinas, experimentando cuerpos comidos por escarabajos. Un anaquel con escalpelo sin sangre. Con enervaduras en el sarro, dentaduras postizas. Arriba, tazas de techino. La azucarera misionera, un pericuerpo de luz. Es el cuadro de Coruro. Que pudo duro y no pudo. Evitar el pavor. Una vitrola a gogo, tocando y tocando. Pozo guerrillero irascible, bombardeando, bombardeando. Una vitrola a gogo, tocando y tocando. Pozo guerrillero irascible, bombardeando, bombardeando. Vinilo, música para sentir con el cuerpo. Molestando la oscuridad, molestando la oscuridad, molestando la oscuridad. Hay una luz. Molestando la oscuridad, molestando la oscuridad. Molestando la oscuridad. Hay ojos. La oscuridad. Molestando la oscuridad. Molestando la oscuridad. Molestando la oscuridad. Molestando la oscuridad. Hay cerebros. Molestando la oscuridad. Hay aire. Molestando la oscuridad. Molestando la oscuridad. Hay humo, molestando la oscuridad, molestando a mi abuela, molestando la oscuridad. Ella prendió la luz. prendió la luz. Ella prendió la luz. Como dijo un filósofo contemporáneo, todo concluye al fin, no es eterna la vida. Esto fue una edición más de Vinilo, una idea brillante del Negro Bonfader, realizada por Pablo Aymar en el arte sonoro y la locución, y con la inconmensurable ayuda espiritual de Juan Edepean. Hasta la próxima, y que no se raye.